Pero si alguien trae la sangre muy caliente, yo me apunto y lo arreglamos como quieran, como se tenga que arreglar. Si no quiere hacer aquí en la cámara, como quieran, como usted guste, como usted guste, como usted guste. El que se ponga a hablarle así a una compañera senadora me da, la verdad, me da pena. Y desgraciadamente a nosotros en Sinaloa nos enseñaron a cuidar y proteger a las mujeres, sea quien sea, a cuidar y proteger a las mujeres. Así que si traen la sangre muy caliente, adelante, chavalón, se vale. Y si quiere con una mano atrás para que no digan que la edad, se vale. Al cabo es que estamos del vuelo, hermano. No hay problema. Ayuda, eso ayuda a sacar las presiones y las tensiones. Si no las puedes sacar de otra manera, porque hay otras maneras, si no las puedes sacar de otra manera, eso ayuda, no pasa nada. Y mire, para que no haya bronca, puede ser con guantes y con careta para que no quede rajón ni nada, no pasa nada. Le aseguro que le va a gustar, se va a entretener y la va a pasar muy bien.